música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Así como la flauta arrastra milenios acompañando a los seres humanos y provocando sonidos, también las cuerdas han venido atravesando las aldeas, los caminos, los casorios, las cubiertas de los barcos de los migrantes. El violín, pequeño y portátil como una flauta, está incluso en antiguos cuadros y retratos. Pero hoy es también un instrumento que se amplifica y electriza los recitales masivos. Vamos a recortar ese ancho universo del violín y escuchar a algunos de sus maravillosos intérpretes. hay una muestra del violín protagonista en el centro de una banda de jazz. Y aquí, el violín comparte protagonismo con otra cuerda, la viola, y dibuja las notas del Río de la Plata. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Pero, ¿quiénes eran los ambulantes que llevaban su música y su vida por los caminos, sino los ziganos, la gitanería, ese pueblo sin patria, pero que vive a través de tantas fronteras? Thank you. otra vez un violín de gran escuela. Dicen que el mejor que dio el jazz. Una mesa, una silla, un plato con frutas y un violín. ¿Qué más precisa un hombre para ser feliz? Esto lo dijo alguna vez Albert Einstein. Thank you. Recorrimos el jazz, el tango, el violín gitano, ahora el violín clásico en un solo. Y para cerrar este primer viaje al mundo de los violines, uno amplificado, que suena de esta manera. We'll be right back. En Música sin clasificar de hoy, escuchamos a Joe Venuti haciendo Haría cualquier cosa por ti. Del jazz pasamos al Río de la Plata. Pablo Agri, en violín Benjamín Bru, en viola hacían Resumen de José Carli. Después unas xardas rápidas del gitano húngaro Laszlo Berki. De ahí pasábamos a Stephanie Grappelli, Eres la crema de mi café. Leandro Lobato traía en el violín el clásico de Gardel, Por una cabeza. Del genio del violín, Eugene Isaí, escuchamos Las furias por Mircea Kalin. Y en el cierre, Jean-Luc Ponty hacía, con su violín amplificado, New Country. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición y compaginación, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.